Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches, soy Mario López Oliva y este es el programa Caballos y Opinión. Hoy es martes 10 de junio y antes que nada les comento que después de este programa a las 22 horas va a estar una conferencia cuyo disertante es el doctor Hugo Fontanillas y va a ser sobre la importancia del pie equino y es dirigida a todo público, así que los invito a entrar desde el blog caballosyopinion.com y ahí está en conferencias online, pueden acceder fácilmente. Bueno, hoy se van acumulando los temas, a veces pienso que por ahí debiéramos hacer o un programa más largo o dos programas por semana. Pero bueno, lo cierto es que el programa de hoy va a ser sobre un tema que nos preocupa a todos los que tenemos que ver algo con el caballo en la Argentina, ¿no? Y no solamente caballos deportivos, sino caballos de tiempo libre y paseo, caballos de tradición, caballos mascota, caballos de trabajo, cualquier caballo. Y es el robo de caballos, ¿sí? El robo de caballos en la Argentina. Que parece ser que no se trata con la seriedad que se debiera tratar y no hay las respuestas que tiendan a ser definitivas para empezar a bajar este nivel de problema en nuestro país. ¿Sí? La entrevistada es la señora Alicia Garibotti. ¿Por qué la elegí a la señora Alicia Garibotti? Porque es una damnificada. Sí, que por ahí está, está ajena a todo lo que tiene que ver el caballo como producto de comercialización, como producto deportivo. Sí, porque yo creo que la industria del caballo, que es muy importante en Argentina, en lo que se refiere a caballos deportivos, tiene muchos sesgos. ¿Sí? Y entonces preferí, para tocar este tema, una persona que su único interés en los caballos eran tenerlos como mascotas y compartir con ellos una parte del día, compartir su tiempo, compartir sus ilusiones, etcétera, etcétera. Tal vez una mirada distinta de lo que son los caballos, ¿no es cierto? Y tal vez más franca y menos sesgada por la plata o por lo que representa o por determinados temas que, bueno, que por ahí no nos dejan pensar con claridad cuál es el verdadero alcance de todo este tema. Así que bueno, en un ratito vamos a empezar con ella. Primero vamos a escuchar esto. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión. Novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Bueno, ahora vamos a empezar esta nota con la señora Alicia Garibotti y para fin de mes estamos preparando, si se puede, una sorpresa sobre este tema, pero no voy a decirles nada hasta que no esté seguro de si lo vamos a poder concretar o no. Bueno, hoy con nosotros se encuentra la señora Alicia Garibotti. Alicia, bueno, ¿cómo la puedo presentar? Justamente hablábamos de eso al principio. La voy a presentar como una triste damnificada por el robo de dos yeguas. O sea que pasa a formar parte de la lista de la gran cantidad de personas que ya han sido víctimas del abigeato, del robo de caballos. Con ella vamos a charlar un poquito de todo este tema, cómo es su visión, porque ella justamente por este robo ha entrado a formar parte de un entorno que trata de ponerse en contacto con la gente que le ha pasado lo mismo y alertar a los damnificados y a los que todavía no están damnificados de lo que está sucediendo para ver si de alguna manera en algún momento encontramos el punto de inflexión para empezar a terminar con este tema que parece ya de la época de la colonia, ¿no? Pero bueno. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Y bueno, me gustaría estar charlando con usted en otras, por otros motivos, pero bueno, creo que es muy válido que nos dé su experiencia y todo lo que ha empezado a hacer a partir de la pérdida de estas dos yeguas que eran muy queridas para usted y para su marido. Así que bueno, ¿cómo empezó todo este tema, Alicia? Bueno, ante todo quería saludarle, agradecerle esta posibilidad de poder hacer público todo esto que está sucediendo, que para mí realmente es un flagelo muy difícil de combatir. Así que bueno, ¿cómo empezó todo esto? Empezó la noche del 10 de febrero de este año, del 2010, cuando se llevan de un terreno baldío cercano a mi casa, a una cuadra de mi casa, dos yeguas de nuestra propiedad, que bueno, eran los únicos dos caballitos que teníamos y que de alguna manera formaban parte de nuestra familia, ¿no? Y cuando uno tiene un caballo es como que se empieza a enviciar con estos animales y bueno, eran como una pasión para nosotros y realmente el que se las llevaran nos dejó desolados, esa es la palabra, sin consuelo, desesperanzados. Así comenzó. Y bueno, así comencé o comenzaron a contactarme muchas personas que les había pasado lo mismo. Gente que tenía un único caballito, gente que tiene muchos caballos, pero que el sentimiento es el mismo que el nuestro. No sé cuál es la diferencia que marca, digamos, el amor que uno puede tener por un caballo. Yo amo a todos los animales en general, pero con mi yegua tenía una relación muy particular. También podemos hablar del tema si usted quiere, pero... Está bien. No, me parece fantástico, bueno, y quedó claro. Yo quisiera que nos cuente todas las vicisitudes que pasó, no para recordarlo, sino para que la gente entienda cuál es esta problemática, porque la verdad que yo entiendo lo que usted nos está diciendo, pero bueno, a partir del robo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las denuncias? ¿Cómo la atendieron? ¿Cómo respondieron a sus requerimientos, etcétera, etcétera? Bueno, sobre eso sería bueno hacer algunas aclaraciones, es verdad, porque en mi caso puntual a mí me atendieron siempre muy bien, tanto la Policía Federal, o sea, no la Policía, la Policía de la Provincia, que es donde a mí me correspondió hacer la denuncia, que fue en el destacamento Cuatro Bocas, que me corresponde a mí, que pertenece a la localidad de Tristán Suárez. Me atendieron muy bien, me tomaron la denuncia, ellos estuvieron en contacto permanente, hicieron búsquedas y cada búsqueda que hacían me lo informaban, pero bueno, fue infructuoso. También a partir de enterarme así de animales que habían sido incautados o recuperados en algún operativo, empecé a tomar contacto con la gente de delitos rurales, que antiguamente, bueno, se denominaba cuatrerismo. Sí. Esa gente también a mí me ha tratado siempre muy bien, porque de hecho son ellos los que generalmente me llaman para avisarme de esta circunstancia, ¿no? De algún operativo en el cual se recuperan animales y nos facilitan fotos, nos dan la posibilidad de ir a verlos y a verificar en forma directa, personalmente. Y bueno, lo que nos piden es justamente eso, que difundamos, porque ellos se encuentran con el inconveniente de que muchas veces recuperan los animales y por la cantidad que recuperan no saben dónde ubicarlos o simplemente esos animales nunca se encuentran con sus dueños. Así que bueno, por eso tan importante la tarea de, yo al menos he tomado conciencia ahora, de difundir, porque muchas veces los propios damnificados no se enteran de estas cosas, de que se encuentran los animales y que quedan como en un vacío legal porque nadie los reclama. Claro. Ese es el punto en el cual yo creo que hay que mejorar algunas cosas, porque bueno, el resto creo que es de conocimiento público la falta de legislación en cuanto a la documentación de los animales. Ahora, hay un tema puntual que es, hay que marcar la diferencia entre lo que es un caballo de raza o un caballo criollo, que pueden ser inscriptos legalmente y que tienen un número que los es como, que los como identifica. Si fuese la patente de un vehículo, ¿no? Claro, son caballos de registro, no, no. Para que la gente entienda. Exacto, no sé si digo bien, si la gente me puede entender. Sí, sí. Y el animal que es mestizo, que es el caso de mis dos caballos, si bien una tenía marca y era polera o había jugado al polo, la otra era orejana y nosotros las hicimos marcar, pero con una marca prestada porque nosotros no tenemos la cantidad de campo necesaria que permite obtener una marca y poder marcar los animales propios. Claro, y bueno, creo que muchas personas que tienen que tienen uno o dos caballitos, claro, disculpen no que le interrumpa, Alicia, porque ese es un punto, es un punto clave el que usted está diciendo, porque justamente la ley de marcas y señales a personas como usted, que en la Argentina son miles, no les permiten tener caballos, justamente porque ustedes no son ni propietarios ni de campo ni arrendatarios de un predio de un campo. Entonces no pueden sacar marca y por lo tanto no pueden de alguna manera decir, bueno, este caballo es mío, porque como no tiene mi marca y yo no tengo marca porque no soy propietaria de campo. Y bueno, ese sería un tema, yo diría, casi crucial para la gente como usted, que son muchísimos, y a los que sumo, a la gente de tradición, que son también un montón, que tienen un montón de caballos, y que justamente el problema que tiene es que no pueden acreditar la propiedad porque la ley no les permite acreditar la propiedad. Así que es un punto muy importante que acaba de decir. Correcto. Pero hay una cosa más que hay que aclarar en ese sentido, que generalmente uno llega a tener el animal y no conoce esa circunstancia. Uh-huh. Lo corrobora, digamos, frente a la desgracia, claro, esta, de que cuando a uno le falta el animal o le roban el animal, no tiene manera de es ahí donde uno se entera que estaba total y absolutamente desprovisto de un cobertura método legal para recuperar. Claro. Así que yo creo que en estos casos la misma gente de delitos rurales lo que nos aconseja, ¿sí?, es un acta notarial donde hay una cesión del animal del dueño anterior hacia nosotros, o bien un boleto de transferencia, de compra-venta del animal, un papel que diga eso. Porque a veces la anemia o la libreta sanitaria no acredita pertenencia. Y bueno, entonces uno se maneja con fotos, en mi caso, a mí, por ejemplo, yo cuando compro los animales, le pido a la persona que me los vende papeles, porque hasta ese momento yo ignoraba qué papeles necesitaba. Me dijeron, bueno, nosotros le vamos a dar un papel. Y lo que me dieron fue una marca que no es de ellos. O sea, alguien prestó la marca para decir que me trasladaba el animal a mí. Claro. Pero la gente de delitos rurales dice que eso no es lo que se debe hacer. Exactamente. Bueno, exacto. Eso es uno de los temas que hay que llevarle a la Comisión de Agricultura y Ganadería para que revean, uh-huh, el tema de las marcas y señales y las actualicen a un formato como necesita la sociedad hoy. Porque hoy hay miles de personas que tienen caballos, miren lo que le digo, miles de personas que están en la misma situación que usted. Pero miles, claro, son, ¿eh? Y los caballos son decenas de miles, ¿sí? Porque en su caso tenía dos caballos, dos yeguas, pero hay, claro, mucha gente que tiene dos, tres, cuatro, ¿sí? Y no pueden acreditar la propiedad de esos caballos justamente porque la ley no están contemplados en ninguna ley. En la ley de marcas y señales, la gente que tiene un caballo, como si tuviese un perro, digamos, no pueden acreditar la propiedad. ¿Sí? Es algo increíble. Yo quisiera Sí, dígame. No, también quería comentar que hay algún proyecto de ley, no sé si a nivel nacional, si es en la legislatura porteña o es a nivel provincial, pero bueno, eso sería lo de menos, de que, digamos, de hacer un documento, digamos, como un documento único para los caballos. Pero bueno, no está el proyecto de ley, pero no está sancionada la ley. Le cuento de ese proyecto, Alicia, así brevemente. Sí. Ese proyecto es la creación de un registro único de caballos. ¿Sí? Correcto. Fue un proyecto de una de creo que ahora es una exdiputada, sería bueno retomarlo, por lo menos es el que yo conozco, ¿no? Es de una exdiputada que se fue el año pasado, en las últimas elecciones, o sea, que terminó su gestión en diciembre. Y la idea de ella era no una libreta, sino directamente la libreta con un chip, chipear todos los caballos que se pueda, y habilitar a la gente que, como usted, que no estaba en la ley de marcas y señales, que no estaba contemplada por la ley de marcas y señales, a poder tener su caballo o sus caballos. Era un proyecto que, bueno, que había que hacerle algunas, digamos, algunos arreglos, pero era la idea, era muy buena. Y si esta ley existe, claro, este proyecto de ley que usted me comenta existe, como también sirve, porque el asunto, la problemática acá es que la gente dice eso no se puede hacer, pero no le soluciona el problema a nadie, porque no encuentran la forma de hacerlo. Bueno, pero ¿qué hay que hacer para que esto se pueda hacer? ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que no debe ser tan difícil buscar algún método de identificación de los animales, en donde, digamos, de alguna manera, en cuanto nace el animal, uno pueda, como una criatura, ¿no? Es decir, inscribirlo y bueno, no sé si hay alguna marca que el ADN o de alguna manera, yo creo que se puede identificar el animal como ser único y digamos, irreconocible entre toda la población de animales. Por supuesto que así se puede hacer, lo han hecho en todas partes del mundo, en todas las partes del mundo, claro, que son productores de caballos, o el caballo se utiliza para determinadas actividades ecuestres, sean estas deportivas o de tiempo libre y paseo, o de mascota, como en su caso, el problema lo han solucionado. Claro. ¿Sí? Nosotros, claro, en realidad, siempre vamos por el camino más largo, ¿vio? Es como que mantengamos la cosa así, ¿vio? Siempre el camino de tierra es más largo para dar toda la misma vuelta que que los demás que están en nuestras mismas condiciones lo hicieron por un camino más rápido, menos áspero y menos conflictivo, porque todos los días aparece una Alicia que tuvo el mismo problema que usted, y es realmente, es muy molesto y es muy desgastante para la sociedad que le pase ese tipo de cosas. Esa es la realidad, ¿no? Alicia. Exactamente, yo creo que sí se puede, lo que genera esto es más confusión, el no haber una legislación genera confusión, genera desgaste, genera la desesperanza de aquellas personas que sufren el robo de los animales. No solamente hablemos de caballos, es decir, de cualquier tipo de animales de campo, ¿no es cierto?, de vacas, de ovejas, de lo que fuere, ¿no?, de animales grandes, me refiero. Totalmente. Perritos, bueno, ya sabemos que tenemos también, a veces, ahora se estila mucho publicar mascotas perdidas y, bueno, mascotas encontradas. Así que, bueno, creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento, manejarnos un poquito con esa herramienta poderosa que es el Internet para ayudarnos un poco en esto, porque no tenemos, lamentablemente, en estos momentos, otra forma. Está bien, Alicia, justamente lo que le iba a preguntar es justamente de ese tema. ¿Cómo se han organizado? Porque es como que hay varios grupos trabajando en esto, porque cada dos por tres recibo mails de que se han encontrado caballos y se ha hecho una cadena de mails como para, digamos, ponerse en contacto y hacerle llegar a la gente que en algún momento dijo, bueno, perdí tal caballo, me robaron tal caballo, me pasó tal cosa con el caballo. ¿Cómo están trabajando? ¿Quiénes forman, en este caso, su grupo? ¿Y cómo se ponen en contacto? ¿Y qué están tratando de hacer para que esto se empiece, digamos, a evitar o a bajar el nivel, digamos? Sí, a disminuir un poquito. Exactamente. Bueno, esto fue también, ¿no?, como todo accidental, pero de alguna manera todo comenzó así, de esta forma. Alguien que sabía de mi situación me dijo, mirá, hay una persona que también está damnificada y que se enteró de que hay caballos incautados en tal lugar y te queda cerca, querés ir a ver. Entonces esa persona me contactó y a su vez se contactaron con otras personas y esto fue creciendo así un poco sin quererlo. Y bueno, hay un grupo sí de correos electrónicos, por lo menos que yo conservo en mi computadora, que son los que normalmente aviso cuando me entero de un hecho de estas características y a su vez me avisan cuando ellos se enteran de lo mismo. Ahora, con los con los últimos eventos que de recuperación de animales, esto se fue ampliando un poquitito más. Y entonces sí, se gestó, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, la necesidad de armar un grupo de trabajo para darle un poquito de seriedad, porque a veces, ¿qué sucede? Yo envío un correo electrónico y a su vez recibo mi propio correo electrónico por diferentes caminos, y bueno, entonces, eso genera también un poco de ruido en las comunicaciones, sí. De ruido me refiero a correos a lo mejor que son innecesarios, ¿no? Y sí, tiempo sí. Que estamos gastando y que se podría evitar. Sí. Entonces, eso nos llevó a tratar de organizarnos, pero también este tema de organizarse es un tema lento. Estamos tratando de armar un grupo de trabajo en el cual se traten todas esas cuestiones. El tema de la organización para poder difundir, el tema de armar un banco de fotos de animales recuperados y un banco de fotos de animales robados para que la gente, y además publicarlos en algún lugar que sea de público acceso, sí, sí. Y que la gente pueda ir y verificar y publicar su caballo en el caso de que desee hacerlo, porque hay muchos que también tienen miedo de publicar fotos y demás, y también a su vez pueden ir a consultar las fotos de aquellos animales que han sido recuperados. Bueno, eso sería en parte el primer paso, el más simple, el más sencillo, el más fácil de hacer. Y a partir de ahí, bueno, también un poco, como decíamos antes, ver, de reunirse con gente que esté en el ámbito de la justicia, en el ámbito del gobierno, y además gente que conozca de la parte de la sanidad de los animales. Bueno, le voy a hacer un comentario. Es increíble, porque eso se lo puedo decir porque me ha sucedido a mí. Porque casi, mire, me he recorrido a la mitad del país hablando del caballo, no desde el punto de vista de veterinario, sino desde el punto de vista dirigente, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista del caballo como industria. Y la verdad, un denominador común es que los funcionarios saben muy poco del caballo, muy poco, lo tienen... como no forma parte del paisaje agropecuario del país, ¿me explico? Sino que es como sí. Algo como que está ahí colateral, es como que todos los caballos que andan dando vuelta por la Argentina, nadie sabe bien de dónde salieron, qué representan para la Argentina, qué representan para el campo, qué representan para el producto agropecuario del país, qué representan para el producto bruto interno, no se sabe eso. Y sin embargo, claro. El caballo, dentro de las especies domésticas, es el animal que más servicios le ha prestado al hombre históricamente y que más servicios le presta en la actualidad. Porque en realidad es un abanico de cosas. El caballo puede ser un caballo carrera, un caballo polo, un caballo del cartonero, un caballo de tiempo libre y paseo, un caballo mascota, como en el caso suyo. Pueden ser de cualquier cantidad. O terapéutico. Claro, puede ser para equinoterapia, para hipoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser para un montón de actividades y la gente no lo ve desde ese punto de vista. Para hacer todas esas actividades, el caballo necesita toda una legislación moderna que le permitan a la gente poder tener el caballo para lo que quiera tenerlo. En el caso suyo es... como una compañía, como una mascota, y en el caso de quinoterapia, para hacer tratamientos, etcétera, y para correr, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que los caballos de registro son los que más fácil tienen el tema de la identificación solucionado. Pero más fácil hasta por ahí nomás, porque un caballo de carrera no tiene marca visible. ¿Me explico? Ahora los están chipeando, pero el chip va... inyectado, no se ve. ¿Me explico? Para saber quién es ese caballo hay que pasarle un lector de chips y ahí le va a saltar toda la información del caballo. Por eso le digo que... Claro, y aparte... Sí. No, aparte yo lo que digo con respecto al chip, que está bueno, pero que a lo mejor hay personas que tienen animales en el campo y que no sé si el tema del chip lo tienen a su alcance. A lo mejor sí, a lo mejor, digamos, si se difunde... como se debiera, ¿no? Como el tema, como se han difundido otras cuestiones, a lo mejor se puede llegar a implementar, digamos, la cultura en el campo, propiamente dicho, que es donde, como usted dijo, este animal presta un gran servicio, que la gente interprete que sería importante el colocarle el chip a sus caballitos, pero yo lo veo como un tema difícil. A mí, digamos, me resulta inclusive un poco, me tendría que asesorar bien. O sea, que eso también habría que difundirlo y a lo mejor quitarle un poco el miedo a la gente de que es algo imposible o inalcanzable o muy complicado, ¿no? Sí. Bueno, hay el caballo de trabajo, yo concuerdo con que no se justificaría del todo, a no ser que sea una provincia. Mire, le voy a decir con un ejemplo. En toda la Argentina no se puede hacer esto. Pero, por ejemplo, hace unos años hay una ley que creo que está vigente todavía, que no se aplica en la provincia de Buenos Aires, que es la 13.627, que es la ley del documento único equino. Esa ley creo que fue la última que votó, que firmó Felipe Solá antes de irse, porque había terminado su ejercicio como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en esta ley lo que se dice es chipear al 100% de los caballos. Y los que no tengan dinero o no lo puedan hacer por X motivos, iba a encargar la provincia de Buenos Aires en hacerlo. Con esta metodología lo que se lograba era solucionar de un plumazo toda la problemática del caballo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? De identificación, claro, de traslado, de todo. Porque justamente si el caballo no tiene marca y tiene un chip, nadie se lo va a poder robar porque donde pasen, le pasan el lector y se acabó toda la historia, ¿no? Este caballo no es suyo porque este caballo es de Alicia Garibotti porque acá está toda la documentación. ¿Me explico? Pero bueno, claro, esa ley no se aplica, no sé si la han derogado, no sé qué ha pasado con esa ley, pero bueno, sigue la vieja ley de marcas y señales, que es la de marca fuego. Igualmente, todo caballo debiera ser marcado a fuego, en los casos que se pueda hacer, antes del año y medio de vida, así que esto es ley. Pero claro, ¿cuántos caballos de todos los que usted se ha enterado que han robado en estos últimos meses están marcados? Mire, muchos sí, pero la gran mayoría no. De hecho, en el último evento de recuperación de animales, que fueron 60 caballos que se recuperaron, o por lo menos que estaban en situación no clara de pertenencia, solamente 4 tenían marca. ¿Y cuántos 56, eran en total? Eran, ¿no?, como 90. 60. Bueno, no, hay 91 fotos porque en realidad en el lugar había más de 60 caballos, y como 60 no tenían la documentación requerida, o por lo menos ninguna documentación que avale pertenencia, se sacó fotos a todos los animales. Claro. Pero de algunos sí había existía documentación. Pero claro, se supone que el hecho de que implicaba, había algunos animales de existencia dudosa o de procedencia dudosa, también podía suceder que de los otros también pudiera haber alguien que los reclamara. Claro. Entonces, hay 91 fotos, pero la realidad es que son 60 animales que los que no tienen la documentación reglamentaria, o por lo menos la que exigió la gente de delitos rurales. Sí, claro, bueno, con lo que la invitación al robo es cada vez más grande, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y a dónde van a parar todos los caballos que se roban? Lamentablemente no hay lugares donde pueden ir a parar, porque los lugares donde normalmente los destinan están atestados de animales. Por ejemplo, el lugar que yo conozco, que está cerca donde yo vivo, es Puente 12. Sí. En Puente 12 hay un montón de animales que están hace más de 10 años. Wow. De hecho, hay animales que nacen en cautiverio, claro, entre esos animales. Y ahí, de estos últimos 60 caballos, que este es el último evento que yo le comenté, fueron 8 animales. El resto quedaron en guarda en un campo privado, que es en el mismo lugar donde fueron secuestrados, con todo el riesgo que eso implica. Totalmente. Porque estos animales estaban en situación de riesgo en cuanto a alimentación, a salubridad, etcétera, etcétera. Y además, ya algunos han sido retirados del lugar por sus supuestos dueños, cosa que después tendrán que aclarar frente a la justicia, porque los animales habían quedado en guarda judicial. Sí. Pero bueno, ya estamos al tanto de que algunos han sido retirados del lugar. Ah, así buenísimo. Que, todo esto, como usted bien lo dice, es todo como una trampa legal. Es decir, el evento, el allanamiento se hizo, los animales no tenían la documentación que acreditara que eran de esa persona, y bueno, pero sin embargo tuvieron que quedarse ahí. Bueno, decir, no hubo lugar donde ir a trasladarlos. Claro, bueno, eso es lo que sucede. Bueno, le cuento, para usted lo debe saber, pero más que para usted, es para el público que está escuchando o que va a escuchar esta nota, es que en Estados Unidos se han generado gran cantidad de ONGs que se dedican a tomar caballos, no a tomarlos físicamente, sino a tomar los datos de los caballos para ver la posibilidad si alguien los quiere tomar en adopción. ¿Me explico? Y han generado, bueno, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro que su única finalidad es reubicar los caballos. Por ejemplo, los caballos que han sido secuestrados por estas circunstancias. Y es realmente un trámite muy sencillo, ¿sí? Y muy fácil de resolver, porque a mí no me cabe ninguna duda que el estado de los caballos va desmejorando a medida que van pasando los días. ¿No es cierto? Sin duda. Porque nadie les va a dar, nadie les va a dar comida, y si están enfermos nadie va a llamar a un veterinario para que lo trate, ni nadie va a comprar los medicamentos que necesita ese veterinario para tratar los caballos, ¿no? Claro. Alimentar un animal en invierno es muy complicado. Requiere dinero, porque yo tengo, es decir, nosotros después de esta circunstancia nos han regalado una yeguita, y aparte lo sabemos por las dos yeguas que nos faltaron. El invierno es duro. El animal hay que herrarlo, hay que vacunarlo y hay que darle avena y pastura, porque no hay pasto disponible. Uh-huh. Y sobre todo si uno lo tiene en un lugar reducido, porque normalmente lo tenemos o a box o en un lugar a pensión o en nuestro propio terreno, no hay posibilidad de sacarlo a que pastee para complementar un poco la alimentación que uno le da. Así que hay que contar con cierto dinero como para poder mantenerlo. Así que a mí se me ocurre que esos 60 animales que estaban ahí, de alguna manera, que yo he visto en las fotos, están total y absolutamente desnutridos, claro. Porque no, nadie va a alimentar 60 caballos que no son de él, y que la finalidad vaya a saber cuál sería de esta persona. Claro. Así que bueno, y este tema de las ONG que usted menciona, y sí sería muy interesante, pero yo me hago esta pregunta. A mí si me ofrecen adoptar un animal, yo lo adoptaría, pero con una condición de que si aparece su dueño legal y acredita que es su animal, hay que devolvérselo, porque hay gente que hace 10 y 11 años que está buscando estos animales, bueno, y me han llamado a mí desesperado. Pero me parece perfecto. Hola. Sí, la escucho sí. Perfecto. Me parece muy bien lo que está diciendo, pero bueno, eso es cuestión de ver cómo se arma la historia, y bueno, si aparece el dueño, aparece el dueño, y ya está. Y bueno, ya se verá cómo se resuelve. Claro, claro. Pero bueno, de otra manera, es como que quedan los caballos librados a la suerte de que encontrar a su propietario, que es bastante remoto. Ahora es menos remoto que hace unos años atrás, pero igualmente, bueno, digamos que uno depende de la suerte, por decirlo, el caballo depende de la suerte de que lo encuentren. Entonces, como para hacer la cosa un poco más accesible a la gente que le han robado los caballos, habría que hacer, bueno, empezar por lo que van a empezar ustedes, que es generar una página web poniendo los caballos, la foto de los caballos que por lo menos le están acercando a ustedes, que están sido secuestrados, bla, bla, que ya saben todos los datos de dónde están, etcétera, etcétera, etcétera, y los que han sido, digamos, de alguna manera encontrados. Bueno, me parece bárbaro todo eso, la verdad que es una tarea muy, muy importante. Ahora, cuando usted habla con la policía, por ejemplo, ¿la policía qué opinión tiene de tanto robo de caballos? Bueno, con esta pregunta termina la primera parte de la nota a la señora Alicia Garibotti sobre el robo de caballos. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión al galope por internet. Caballos y Opinión. Novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. caballos y opinión. Bueno, creo que ahora me entienden lo que les dije cuando le hice la nota a Alicia Garibotti y no a una persona que esté muy involucrada en el tema caballos desde un punto de vista comercial o desde un punto de vista productivo o desde un punto de vista del espectáculo hípico. Porque creo que los que estamos en este mundo del caballo, desde el punto de vista estos que acabo de hablar, hemos perdido la visión de lo que representa el caballo para la generalidad de la gente. La hemos perdido. Hemos perdido la visión del caballo como un conjunto de virtudes, lealtad, nobleza, tradición, que despierta el interés y la emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos perdido. Por eso, con una sencillez, yo creo que aplastante, la de la señora Garibotti, ¿sí? Y clara, y franca, y sin ningún tipo de como de sesgo, como les decía anteriormente, nos dijo qué es lo que haría ella y qué ella cree que se puede hacer. Lamentablemente, los que están en el mundo del caballo no creen que se puede hacer todo lo que Alicia Garibotti cree. Yo soy un convencido, como decía Alicia Garibotti, que si nosotros nos proponemos solucionar el problema del robo de caballos, con el primer paso, que es la identificación formal y la posibilidad de gente, de que gente como la señora Garibotti pueda identificar sus caballos, el robo de caballos bajaría a menos de la mitad, a menos de la mitad, a menos de la mitad. Yo quiero recordarle que hicimos una conferencia con el doctor Jorge Páez Barrios, que es un médico veterinario, pero ahora él trabaja en la Policía del Chaco, y ya creo que es comisario, bueno, no recuerdo bien qué cargo tiene, pero tiene un cargo muy importante, y ellos han disminuido el robo de caballos casi a cero. Y lo han hecho con varias iniciativas que han tomado. Yo creo que ese programa está todavía en internet, y yo les diría que se acerquen y lo escuchen. Igualmente, vamos a ver si podemos hacer una nueva conferencia online sobre el robo de caballos, y lo vamos a invitar, por supuesto, al doctor Páez Barrios, que realmente dio unas pocas pautas de cómo, trabajando con los productores agropecuarios de determinada zona, y dando fáciles pautas, dos o tres o cuatro pautas, bajaron el robo de caballos a casi cero. A casi cero. ¿Me explico? Pero se tomaron determinaciones desde el lugar, que son dos lugares críticos. Uno es la policía y el otro es el productor. Sí, tomaron tres o cuatro pautas y allá los cumplieron y así tuvieron éxito con esto. Bueno, la experiencia de esta gente es muy importante para poder aplicarla acá. Pero tenemos que querer hacerlo. La sociedad, los productores, todos que tenemos que querer hacerlo, porque si no, no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, ¿sí? Y vamos a mantener el status quo del caballo en la Argentina, que se está logrando mantener, es increíble, porque se siguen robando los caballos, no se modifica la ley para que la gente lo pueda marcar, no se exige la marca, no se exige la documentación, muchos de los que controlan en las rutas no saben, no están informados para controlar el tema caballos. Porque no es fácil controlar un caballo, no es fácil. Y nosotros no se lo simplificamos. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos que agarrar el toro por las astas y querer de una buena vez por todas la gente del mundo del caballo a empezar a solucionar este problema y a presionar para que se haga. Porque si no lo hacemos, va a seguir cada vez peor. No es que va a mejorar, va a ser cada vez peor. Bueno, la segunda parte de esta nota, quedan 5 minutos y tenía un montón de noticias para darle, viene, no sé si el martes que viene o el otro martes. Porque no voy a estar por ahí, no estoy en Buenos Aires y la voy a tener que transmitir desde otro lado. Si tengo señal, la voy a transmitir, y si no, pasará al otro martes. Pero es tan o más interesante que esta primera parte. La nota total dura una hora. Me pareció demasiado exagerado darla en un solo programa. Pero bueno, yo lo que deseo de todo corazón es, y de todo cerebro, es que nos pongamos los pantalones largos. Sí, la gente que está en el mundo del caballo, y que empecemos entre todos a solucionar este problema. ¿Sí? porque somos también responsables, del mundo del caballo para que esto suceda y no se pueda de alguna manera bajar, ¿sí? O por lo menos empezar a eliminarse, para no tener tanto conflicto, tantos frentes de conflictos abiertos, y me estoy refiriendo nada más que al mundo del caballo. Escuchen esta noticia, quedan 4 minutos. Comisión de Turismo, Cultura y Deporte con Asociación de Carreras Cuadreras. ¿Sí? Esto es bastante interesante. Los senadores que integran la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte se reunieron esta mañana con miembros de entidades que organizan carreras cuadreras. Me gustaría saber cuáles son estas entidades. Con el objeto de ponerlos en conocimiento del proyecto de ley de autoría del senador Daniel Vilches para regular las carreras de animales, cuadreras y de perros en las que se hagan apuestas de dinero. Los organizadores de estos eventos escucharon las razones por las cuales se quiere regular dicha actividad y destacaron que estas son un hecho cultural que se realiza hace cientos de años y que no está regularizada hace cientos de años, habría que haberle dicho a lo de la Asociación de Carreras Cuadreras. Con esta nueva ley se busca definir un calendario de carreras, estableciendo además otros aspectos que hacen a la actividad de los espectadores, como por ejemplo las condiciones sanitarias de los lugares donde se realizan los eventos. ¿Quién estará a cargo de la fiscalización de estas carreras? Será el Instituto de Juegos y Casinos, como lo hace Lotería con Palermo Nacional y Lotería Provincial con San Isidro, etcétera. Estuvieron presentes en la reunión el presidente de la comisión, Ricardo Petillano, José Ignacio Ortigala, Eduardo Fonsalida, Ana María Copoleta. Bueno, es muy importante lo que está haciendo este senador Daniel Vilches, que lo voy a tratar de contactar, a ver cuáles son los lineamientos y la letra fina de esta ley. La noticia, digamos, deja fuera otros aspectos, ¿sí? Como, digamos, que lo dice indirectamente, pero no solamente lo importante es el aspecto sanitario, ¿sí? Lo importante en la organización de una carrera cuadrera es la infraestructura, donde no solamente va el aspecto sanitario, sino la seguridad que hay para el espectador, si hay seguro para el espectador, ¿sí? Si la estructura del hipódromo es la que debe ser para un espectáculo que tiene cierto riesgo, ¿no? Si la gente que trabaja está en blanco, si el juego va a ser un juego que también va a ser en blanco, ¿sí? Que va a haber identificación para los caballos que corren, no solamente identificación del caballo que corre, quién está corriendo, sino cómo está su aspecto sanitario, porque son muchos los problemas que se generan en las cuadreras, ¿sí? Que en ningún lado están organizadas las cuadreras. En ningún lado están organizadas las carreras. Y el juego es totalmente clandestino. Por eso en la ley lo va a regular la lotería de la provincia, en este caso de Mendoza. ¿Sí? Porque la verdad es bastante, bastante problemático el tema. Bueno, no obtuve información de si se sancionó al hipódromo de Tandil, porque organizó carreras en la veda de traslado de caballos con el tema de la arteria tibial de la esquina, que se decía que se le iba a sancionar, no sé si se le sancionó. Sí, les recuerdo la conferencia online, sí, que empieza a las 10 de la noche, ustedes entren a caballosyopinion.com y ahí está la dirección en conferencias online, está la dirección a donde tienen que asistir. El tema de hoy es la importancia del pie equino, y el disertante es el doctor Hugo Fontanillas, desde Rosario, el cual es un colega con una muy importante trayectoria desarrollando este tema y otros temas más. Tampoco sé qué dijo Lotería Nacional sobre el tema de la noticia que nos enteramos hace un tiempo sobre la corrupción en el hipódromo Palermo, no tenemos noticia de nada, pero bueno, supongo que no me llega por ningún lado la noticia, supongo que, bueno, que alguna vez vamos a saber qué es lo que pasa, no solamente en este tema, sino en todos los temas. Debiéramos tener, tal vez tenga que llamar, bueno, por ahí llamo a Lotería, a ver qué me dicen. Debiéramos ser un poco más resueltos en saber y en poder y tal vez en informar como corresponde, ¿no es cierto? Bueno, los espero o la semana que viene o la otra semana, ¿sí? No dejen de estar con nosotros.